Entra el agua por el balcón y el gato ya se escondió. Yo no sé qué pasa, son pájaros que pasan. Mamá calienta el agua, se queman las tostadas, los rayos iluminan toda mi casa. Era la lluvia que venía golpeando la ventana y con esas gotitas abría mi paraguas. Yo miro hacia el cielo, lo veo todo negro, me abrazo fuerte al perro, me quedo adentro. Se vino el candombe con su clave y entonces llenó a...